Stereo Fe te da la hora. 2 de la tarde. Síguenos en las redes Stereo Fe Radio. Más y más contigo. A esta hora presentamos Rewind, música del ayer, que nos bendicen hoy. Esto es Rewind, música del ayer, que nos bendicen hoy. Buen provecho en su hora del almuerzo. Recuerde comer a tiempo. Ojos abiertos en silencio, vuelvo a sonreír. El sol aparece por la ventana de tu voz en mi alma. Solamente vivo para ti. Lo que siento en mi alma es un fuego que abraza, que me invade y me llena de ti. Me conquista y me salva. Esta melodía es para ti. Hoy te quiero más que ayer. Enamorado, apasionado, ilusionado. Estoy por ti, mi Dios amado. Hoy te quiero más que ayer. Enamorado, apasionado, ilusionado. Tu amor me ha transformado. Jugando, descubro el amor que por ti voy cantando. Solo tú me haces sentir así. Después de un tropiezo arranco con fuerza. Tu luz ilumina y me da fortaleza. Junto a ti puedo sobrevivir. Lo que siento en mi alma es un fuego que abraza, que me invade y me llena de ti. Desarma, me conquista. Estas son tus tardes de fe. Esta melodía es para ti. Hoy te quiero más que ayer. Enamorado, apasionado, ilusionado. Estoy por ti, mi Dios amado. Hoy te quiero más que ayer. Enamorado, apasionado, ilusionado. Tu amor me ha ilusionado y hoy te quiero más que ayer. Tú eres mi razón de ser. Tu amor me ha transformado. Tu amor me ha ilusionado y hoy te quiero más que ayer. Tú eres mi razón de ser. Hoy te quiero más que ayer. Enamorado, apasionado, ilusionado. Estoy por ti, mi Dios amado. Te quiero mucho más, yo te quiero más, porque a mi lado tú estás. Hoy te quiero más. Chatea al WhatsApp 6611-2228. Grandes son tus maravillas, oh corazón, de Sion alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es tu hermosura, y al estar en su presencia, nuestro sol lanzaré. Al Señor alabaré, oh moradora de Sion alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, oh moradora de Sion alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura. Y al estar en su presencia, gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Grande es Jehová. Digno de alabar. Alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Un morador de Sion alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados ha llamado buscaré. Grande su hermosura. Y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Bendiciones hasta Churuquita Grande. A nuestra hermana Lidia y a nuestra hermana Jacinta. Oiga, qué bendición, mi hermana Jacinta. La felicito, ¿eh? Tienen que darnos unos consejitos. Es bueno mantenerse activo, ¿verdad? Moradora de Sion alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Moradora de Sion alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sí, sí, grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Bueno, ya casi nos estamos yendo. Bueno, vámonos al cambio para darle a la vuelta inicio a Rewind. Y volvemos con más bendición de escuchar música que edifica. Recuerden, llenar, tenemos que llenarnos de todo lo que viene de lo alto, edificándonos, alabando al Señor en todo tiempo. Y dándole un stop a cualquier cosa que nos quiera molestar, tentar. Huir de ahí, no se entremeta, no vaya a los lugares donde están las tinieblas, ¿verdad? Desarma, evítelos. Esta me salva, esta melodía es para ti. Vamos a un cambio y seguimos con más y más contigo. El proyecto SOS invita a todas las mujeres emprendedoras a una conferencia de capacitación con AMPYME este jueves 14 de agosto de 2 a 4 de la tarde. Para mayor información puedes llamar al 6675-5078. Ven y participa. Apoya la voz que te inspira. Familia de Fe. Día a día, Estéreo Fe Radio lleva a miles de corazones el mensaje de esperanza, amor y fe en Cristo. A través de alabanzas, enseñanzas, reflexiones y oración sembramos la palabra de Dios en hogares, autos, trabajos y en todo Panamá. Para seguir transmitiendo la luz del Evangelio, necesitamos tu ayuda. Hoy te invitamos a ser parte de esta gran misión. Con tu aporte, nos permites mantenernos al aire, mejorar nuestros equipos y seguir creciendo para llegar a más y más personas. Haz tu aporte a través de Yapi. Búscanos en el directorio Estéreo Fe Radio. Cada uno dé como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Gracias por sembrar con nosotros. Estéreo Fe Radio. Más y más contigo. Para mayor información, llámanos al 229-0529. Estéreo Fe Radio, la emisora que eleva tu espíritu. El Centro Cristiano Betania te invita a un brunch dominical. Brunch dominical. El domingo 31 de agosto en nuestros cuatro servicios. 8:30, 10:15, 11:45 de la mañana y a las 2 de la tarde. Trae tu desayuno o almuerzo, comparte familia y disfruta la palabra de Dios. Recuerda, domingo 31 de agosto. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmos 133:1. Vigilia de varones, fortaleciendo el espíritu y rompiendo cadenas. Viernes 22 de agosto, de 9 de la noche a 6 de la mañana, en el Centro Cristiano Betania, te invitan Hombres de Plenitud. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Jeremías 30:17. Te esperamos. ¿Estás buscando un servicio profesional y garantizado? La abogada Magister Gisela Soto ofrece los siguientes trámites: de compra y venta, donación, cancelación de hipoteca, pacto social, actas, testamentos, juicios de sucesión, trámite de titulación de terrenos, trámites de matrimonio civil, trámite de fundaciones, asesoría en temas de tránsito. Contáctala al 6766-1642, 6766-1642. Convierte tu evento en una fiesta inolvidable con Personajes Kid. ¿Necesitas personajes animados del momento? ¡Los tenemos! Así como también animaciones, inflables, baby gym, máquinas de snack, photobooth, robot LED, chicas LED y más. Celebramos eventos sociales y corporativos. Recuerda que en Personajes Kit ofrecemos todo lo que necesites para que tu celebración sea todo un éxito. Contáctanos por WhatsApp 6206-2951 o síguenos en Instagram @personajeskit. ¿Buscas un momento perfecto para conectarte con Dios? Los domingos te invitamos a compartir una tarde diferente, llena de fe, gozo y palabra de Dios. Únete con nosotros en el cuarto culto del Centro Cristiano Betania. A las 2 de la tarde, el horario perfecto para ti y tu familia. Te esperamos en Plaza Mirage, vía Ricardo J. Alfaro. No faltes. Clases de canto con Azucena Bolaños en 2D Music Academy. Descubre el potencial de tu voz. Aprende técnicas de respiración, afinación, vocalización, ejercicios prácticos y mucho más. Clases para todas las edades, individuales y grupales. Escríbenos al Instagram @AzucenaBolanosMusic o al 6882-2721. 2D Music Academy, ubicados en Camino Real de Betania. Nunca es tarde para empezar a cantar bien. ¿Quieres proteger tu hogar o mantener tu negocio impecable? En Fumigadora Olsan somos expertos en fumigación y control de plagas. Llama o escríbenos al 6145-9556 y deja que los profesionales mantengan tu espacio libre de plagas. Fumigadora Olsan, tu tranquilidad es nuestra prioridad. Brausland, expertos en cejas, limpieza, definición, rehabilitación, efecto make-up, microblading y microshading, remoción de tatuajes y mucho más. Visítanos en Street Mall Vía Brasil con Vía Israel. Teléfono 6398-2992. Brausland, expertos en cejas. Te invitamos a la reunión de jóvenes del Centro Cristiano Betania, este y todos los sábados a las 5 de la tarde, en el Salón VIP 7. Estamos ubicados en Plaza Mirage, vía Ricardo J. Alfaro. ¡Te esperamos! ¿Qué esperas? La Escuela de Manejo Shalom cuenta con instructores capacitados y con mucha paciencia para enseñarte a conducir. Aprovecha y ven que te estamos esperando. También ampliamos tu licencia. Visítanos en nuestra oficina y al llegar menciona la palabra clave. Bendiciones y recibirás un super precio. Estamos ubicados en el PH Galería Plaza Carolina, frente a Sertrasem. Contáctanos al 233-3709, 233-4559 o al 6234-7299. Ven pronto, Escuela de Manejo Shalom. Bendiciones. Les saluda Camilo y Melanie Domínguez. Somos los líderes de adolescentes del Centro Cristiano Betania. Si tienes de 12 a 17 años, queremos invitarte a nuestras reuniones todos los sábados de 3 a 5 p.m. en Plaza Mirage, Centro Cristiano Betania. Tendremos un tiempo entre amigos y aprenderemos más de Dios. Trae a un invitado. ¡Te esperamos! Encuentre en Enlace Televisión, una cadena internacional de comunicación satelital cristiana en español para todas las edades. Estamos en todas las estaciones de televisión por cable en Panamá durante 24 horas y los 365 días del año. Además por Canal 30 Digital. Si gustas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer llamando al 236-7824 en horas de oficina. Impulsa tu negocio al siguiente nivel con Murillos y Asociados. ¿Estás listo para crecer sin preocupaciones? En Murillos y Asociados te ofrecemos servicios contables, asesoría y auditoría financiera, consultoría tributaria, asesoría legal personalizada. Confía en los expertos. Contáctanos 6790-0634, 6790-0634 o visita nuestra cuenta de Instagram Murillos y Asociados. Tu éxito es nuestra prioridad. Hola mujer, este llamado es para ti. El evento del año está más cerca que nunca. El Congreso de Mujeres de Excelencia 2025. Dios te llama a más vida. Este 6 y 7 de septiembre en el espectacular Hotel Westin Playa Bonita. Viviremos dos días de transformación total. Dios ya tiene algo preparado para ti y nuestras invitadas lo confirman. Desde Miami, la pastora Mariam Delgado. Desde Puerto Rico, la pastora Liz Figueroa. Y desde Panamá, la doctora Ilia Carrera y María Elena Arce, todas trayendo una palabra viva y poderosa. Únete al llamado de mujeres que anhelan más de Dios. Este es tu tiempo. Las entradas están volando. Asegura la tuya ya mismo. Escríbenos al WhatsApp 6910-4328 o 6660-4961 y síguenos en Mujeres de Excelencia Panamá. Estamos de vuelta con más y más contigo.